El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, amigos, una vez más a través del Punto Crítico Radio. Y bueno, pues les mandamos un abrazo muy fuerte. Deseamos que tengan un extraordinario miércoles 18 de mayo. Estamos en la semana 20, han transcurrido 139 días del año. Y bueno, pues la temperatura en la Ciudad de México, extraordinaria, muy, muy rica. Hace bastante calorcito, 25 grados centígrados. Se espera la puesta del sol hasta las 8 de la noche con 6 minutos. Y bueno, pues aquí exactamente en el Punto Crítico tenemos la información más relevante del día de hoy. Los temas, bueno, pues vamos a estar platicando el día de hoy acerca precisamente de las últimas cifras que hay respecto al secuestro. De esto vamos a platicar con Isabel Miranda de Wallace. Ella va a estar con nosotros el día de hoy. También vamos a tener la oportunidad de platicar con el diputado Luis Gerardo Quijano. Él, por supuesto, nos va a platicar acerca de un punto de acuerdo que se aprobó, o él, la propuesta fue de él, para que los estudiantes paguen menos en el transporte público. Así es que, bueno, pues así va a estar la información el día de hoy, mis estimados amigos. También tenemos de presidencia, hoy se unas notas bastante deportivas. Hoy en presidencia también tenemos el Senado, desde la Cámara de Diputados también tenemos información, así es que hacemos enlace en este momento con Francisco Montaño. En un momento ya nos lo estarán pasando, pero antes nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Muy buenas tardes. Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibe iniciativa del Ejecutivo sobre matrimonio igualitario. Instituto Federal de Telecomunicaciones informa que habrá consulta pública sobre licitación de una tercera cadena de televisión. Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional acuerda impartir clases en sedes alternas ante el paro en diversos planteles. Defensa de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, informa que el juez encargado de llevar su caso fue removido, por lo que ven posible su traslado al penal de Mil Cumbres en Morelia. Soborno y corrupción son prácticas comunes en 82% de empresas mexicanas, de acuerdo a la encuesta global de fraude y percepción de corrupción 2016. Informó para el Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues tenemos información ahora con Francisco Montaño desde el Senado. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Periodo extraordinario del 13 al 17 de junio, ¿no? Así es, Rubén, buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que este acuerdo político fue el que llegó el PRI con el PEN, con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y donde se anuncia precisamente que, pues, definitivamente pasando las elecciones, es cuando el periodo extraordinario sería oportuno. Según esto, lo que queremos entender es que el PRI no quiere problemas, no quiere meterse en una discusión que a lo mejor puede ser interminable, por esta cuestión de la ley anticorrupción principalmente, que sería la principal ley que se tendría que discutir y aprobar en este periodo extraordinario. Además de lo que sería el mando único, que ahora sería mando mixto, y lo que sería también la ley que envió el presidente Enrique Peña Nieto sobre la regulación del uso medicinal de la marihuana. No así precisamente el uso, el umbral para poder portar esa marihuana, que sería de 28 gramos. Ahora se habla de que a lo mejor esos 28 gramos no precisamente los aprobaría el Senado en sus términos, pero tendríamos que ver cuál sería esa discusión pasada las elecciones. Lo que sí quiero comentarte es que prácticamente el PRI se salió con la suya, porque definitivamente la ley anticorrupción estaba trabando bastantes negociaciones entre el PRI y la oposición. Y bueno, pues ahora lo que hacen ellos es distender la situación, pues ofreciéndoles que sí habrá periodo extraordinario, y que bueno, la ley de anticorrupción, que tendría que discutirse todavía en las comisiones, pues podría tener todavía tiempo de llegar a un acuerdo entre las partes, se podría decir, porque acuérdate que la ley anticorrupción pues definitivamente quiere ser contundente, pero al PRI no le conviene. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Muchísimas Muchísimas gracias, Francisco Montaño, fuerte abrazo, y bueno, pues aquí estamos efectivamente a tus órdenes en el Punto Crítico. Los invitamos a que nos sigan, @elpuntocrítico, a través de Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Así nos puede usted encontrar. Obviamente tenemos www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial de internet. Y bueno, pues ahora también tenemos información con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político desde la Cámara de Diputados, el periodo extraordinario y reacciones a la propuesta del Ejecutivo en materia de matrimonios gays. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Bueno, pues dos temas. El primero, el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados será del 13 al 17 de junio, así lo acordaron los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI, del Verde y del PRD. Y en ese periodo extraordinario, bueno, uno de los temas que se va a discutir son las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Posiblemente se discuta el tema de la legalización de la marihuana y el desafuero de la llamada Chapo Diputada. Pero sin lugar a dudas, mi estimado Rubén, el tema que levantó polémica en la Cámara de Diputados el día de hoy es la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre matrimonios igualitarios. Hay varias voces, yo te diría que las podemos agrupar en dos grandes grupos. Un grupo el cual dice que, bueno, que esta iniciativa de ley es la imposición de una ideología por parte del presidente Peña Nieto, y el grupo dos de voces que dice que, bueno, esta es una iniciativa de avanzada. Y como siempre en estos temas, pues es un tema polémico, y evidentemente lo que está permeando aquí en Diputados es que el presidente Peña Nieto buscó el aplauso fácil, entre otros de periódicos como el Washington Post, que constantemente han criticado a su gobierno. ¿Qué te parece, Rubén? Oye, pues muy polémico este tema, y últimamente las declaraciones de Enrique Peña Nieto, pues sí, sí dan de qué hablar, ¿no? Que yo creo que es el propósito. Dan de qué hablar, y sobre todo hay quien dice que qué tan prioritaria era esta iniciativa de ley precisamente en un periodo preelectoral, y que, bueno, a lo mejor el presidente Peña Nieto y su partido le está apostando a los votos de esas comunidades que están muy de acuerdo con este tipo de matrimonios para tratar de fortalecer sus procesos electorales y que el PRI se vea fortalecido. Pero pues puede ser un boomerang, Rubén, porque todos los que no estén de acuerdo seguramente no votarán por el PRI. Bueno, pues ahí tenemos la información. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga. Un fuerte abrazo. Igual, hasta luego. Que tengas muy buena tarde. Bueno, pues fue Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político del Punto Crítico. Qué bueno que está con nosotros. También tenemos información desde la capital. Fíjese usted que la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como autoridades de salud y medio ambiente, para suspender actividades recreativas y deportivas cuando se decrete la contingencia ambiental. Así están las cosas aquí en la Ciudad de México, incluido el paseo ciclista, que pues realmente a mucha gente le gusta, lo disfruta. Se siguen abriendo rutas en todo Río Churubusco, tenemos allá Reforma, obviamente, últimamente también se abrió allá en la delegación Venustiano Carranza, sobre Congreso de la Unión, también ya se abrió esta zona los domingos para disfrutar de los paseos ciclistas. Sin embargo, durante la sesión de hoy, la diputada ecologista Sharon Cuenca presentó la propuesta que fue modificada por el PAN a fin de que se incluyan las actividades dominicales como el citado paseo ciclista que se efectúa en el Paseo de la Reforma, luego de que la semana pasada, no lo olvide usted, se decretó la contingencia fase 1 en domingo. Efectivamente le tocó no circular a mitad del día, como eso de la 1 de la tarde, y ya se quitó la propuesta, pero sí no podían circular los autos con engomado rojo. Y entonces actualmente, pues ya recordaron que los últimos meses la Ciudad de México, donde viven casi 9 millones, o vivimos 9 millones de habitantes, bueno, pues ha sufrido los estragos de la contaminación, lo que ha ocasionado diversas medidas de prevención por parte del gobierno de la Ciudad de México. La niñez, los adolescentes, las personas de la tercera edad, los enfermos crónicos son los grupos de la población que más les afecta la mala calidad del aire ocasionada por contaminantes que propician la contingencia ambiental atmosférica. Son los que deben de tener más cuidado. Sin embargo, pues ya ves, vemos a toda la gente, algunas personas no les da igual, siguen haciendo deporte a la hora que sea, y ya no se diga los que disfrutan de las actividades, por supuesto, deportivas. El Pleno aprobó el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, al Instituto del Deporte, también a las jefaturas delegacionales y a Mancera, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones suspendan toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre cuando se decrete la fase 1 de contingencia ambiental. La panista Mariana Gómez

Muy buenas tardes, qué bueno que sigue con nosotros aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos, arroba El Punto Crítico. Vía telefónica nos acompaña en este momento la licenciada Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto a Secuestro, con, pues desgraciadamente, con no muy buenas noticias. Licenciada, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Labastida? Buenas tardes a usted y a todo el auditorio. Qué gusto saludarla, gracias por tomarnos la llamada una vez más. Pues para el motivo de la llamada, licenciada, es para que una vez más nos platique acerca de las cifras, cómo van. Desgraciadamente, lo poco ganado se pierde una vez más, ¿no? Sí, tenemos ahora, por desgracia, un incremento en este mes del 19%, y bueno, hoy hacíamos en nuestro boletín un exhorto a toda la sociedad a que no nos acostumbremos a que hacer como un reporte de cifras, de estadísticas o de parte de guerra, y que mostremos la indignación ante este delito, que vuelva a ser algo prioritario en el país la seguridad, y que vuelva a ser un tema prioritario el que nadie en este país sea secuestrado, que esté dentro de la agenda como tema principal y no únicamente los urgentes o emergentes. Me parece que al ser el país número uno a nivel internacional con tantos secuestros, eso nos debe de avergonzar como ciudadanos, pero más aún a los gobiernos estatales y al federal. Así como usted lo mencionó el día de hoy, las autoridades olvidan que un secuestro no es una cifra, es una historia horrible de dolor, ¿no? Así es, detrás de un secuestro, déjeme decirle que no nada más hay crisis, llanto, dolor, sangre, a veces muerte, por desgracia. Hay también una pérdida de confianza dentro de la humanidad. La gente de verdad se vuelve más desconfiada, toda la familia. Hay, repercute en todo el círculo social de la persona que es secuestrada y no únicamente de la persona secuestrada. Es decir, es expansivo el daño que ocasiona el tema del delito de secuestro. Licenciada Miranda de Wallace, usted demandó el día de hoy al gobierno federal que se articule una estrategia nacional e integral de combate al secuestro, porque para que se desarticule totalmente las bandas de completas, ¿no? ¿Y a qué se refería usted con el efecto cucaracha que suele suceder? Mire, por ejemplo, en Guerrero tienen serios problemas de seguridad, y eso está afectando a Morelos. Hoy vemos por primera vez desde hace mucho tiempo, al menos desde el año pasado, que Morelos vuelve a ser el primer lugar por cada 100,000 habitantes en un mes. Y esto tiene que ver precisamente con que los secuestradores y la delincuencia, pues al no tener un retén, digamos, Morelos, pues se meten, secuestran y se regresan para Morelos. Y lo mismo le puede pasar a Puebla porque se les empiezan a pasar. Entonces, cuando un estado combate, empiezan a buscar a dónde irse a otro lado. Y yo digo que no estamos teniendo una buena estrategia, ¿no? No estamos teniendo una estrategia articulada, porque no estamos combatiendo la raíz, estamos solamente combatiendo, reaccionando ante el estrago del secuestro. Correcto, correcto. Ahora, en su informe más reciente, licenciada, pues desgraciadamente usted comenta que hubo un incremento del 19%, ¿no? Así es, y bueno, les decía que además de tener un incremento del 19%, el Estado de México quedó en primer lugar en términos absolutos, en segundo lugar la Ciudad de México, en tercero Veracruz, cuarto Guerrero, quinto Morelos y Tamaulipas en el octavo. Aunque le decía yo que por cada 100,000 habitantes es diferente, por cada 100,000 habitantes, por desgracia, quedó Morelos, después quedó el Estado de México por cada 100,000 habitantes. Y bueno, esto nos refleja, repito, que estamos teniendo un problema serio porque no hay una estrategia, solamente vamos reaccionando. Híjole, híjole, pues qué malas noticias. Allí en el Estado de México, licenciada, exactamente algunos municipios, ¿usted tiene el dato de los municipios que tienen más este problema? Sí, bueno, Ecatepec indudablemente está entre los municipios con mayor número de secuestros, y también el Tzahualcóyotl.

La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, Mariana Moguel, denunció al delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, por realizar proselitismo en Zacatecas a favor de su hermano David durante sus días hábiles. Esta denuncia fue presentada ante el Instituto Electoral del Distrito Federal por promover e inducir el voto a favor de su hermano, quien es candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, para lo cual ha hecho uso de recursos públicos, acusó Moguel Robles. El diputado asambleísta Armando López Campa llamó al gobierno capitalino a hacer oficial la cancelación del proyecto de la Gran Rueda de la Fortuna debido al abandono que muestra este plan turístico en la primera sección del Bosque de Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo. A la fecha, expuso el legislador de Movimiento Ciudadano, el terreno ubicado a un costado del Auditorio Nacional y del Centro Cultural del Bosque permanece abandonado, sin maquinaria ni obras que muestren algún avance. El delegado en Benito Juárez, Cristian Monrerich, celebró el despliegue del operativo Omega que se realiza en distintas delegaciones, ya que ayuda a inhibir la comisión de delitos. Precisó que en la delegación Benito Juárez participan cerca de 1.200 elementos y 100 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Este operativo tendrá una duración de 3 días y recorrerán de inicio las colonias del Valle, Nápoles, Narvarte y Portales. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El Instituto Electoral del Estado recibió un total de 4.491.517 boletas que serán utilizadas en la jornada electoral del próximo 5 de junio cuando los poblanos elijan a la próxima administración estatal. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dio a conocer del arribo de la Gendarmería Nacional al sur del estado como parte de la estrategia de seguridad en el contexto de un clima de violencia que se registra en la región. Y finalmente, el Instituto de Protección Civil de Tabasco inició los trabajos preventivos con la finalidad de identificar y mitigar eventualidades y afectaciones durante la temporada de ciclones tropicales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Sismo de magnitud 6.8 en escala abierta de Richter sacudió hoy la costa norte de Ecuador, informó el Instituto Geológico de este país, que previamente había indicado que la magnitud era de 6.7. A propósito de sismos, se trata de una réplica, teniendo en cuenta que este país vivió una tormentosa tragedia. Exactamente el lunes cumplió un mes este lamentable siniestro. El sismo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad a las 11:46 hora local en la provincia de Esmeraldas, donde durante la madrugada se dio este hecho, que fue una réplica del terremoto de magnitud 7.8 que había sacudido el norte de la costa el pasado 16 de abril. Y vámonos a Venezuela, donde cada vez se pone más tensionante la situación por la revocatoria del mandato del actual presidente Nicolás Maduro. La alianza opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática logró hoy, en el marco de una marcha, hacer entrega ante un rector el poder electoral de un peritorio con la solicitud de acelerar el proceso para activar el referendo que pueda destituir del cargo al actual presidente. El dos veces candidato a la presidencia Enrique Capriles y el presidente del Parlamento Henry Ramos Salud entregaron al resto, a Luis Emilio Rondón, el documento en el que se pide que se establezcan los puntos para activar el revocatorio que se entregó el pasado día 2 ante el poder electoral. Y vámonos a París. Disturbios contra los policías que denuncian manifestantes violentos. Un vehículo de la policía fue incendiado durante unos altercados protagonizados por grupos de jóvenes en el centro de París, a escasos centenares de metros de donde cientos de agentes participaban en una concentración para denunciar la violencia de la cual son objeto en las manifestaciones. Este mismo coche prendió fuego junto al canal de Saint-Martin cuando varios individuos lanzaron botellas, proyectiles y artefactos incendiarios contra una patrulla de policía, señaló el canal de televisión BFMTV, que mostró imágenes del vehículo calcinándose. Finalizamos el recorrido internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Somos el magisterio disidente y queremos solución. ¿Cómo dicen? ¿Que quieren represión? Bueno. Queremos nos escuchen. ¿Cómo dicen? ¿Quieren que los desechen? Bueno. ¡Vamos! ¡Ya dialoguemos! ¿Cómo dicen? ¿Quieren que los ahoguemos? Bueno, bueno. No queremos que nos den la espalda. ¿Cómo dicen? ¿Quieren que les clavemos la espada? Bueno, bueno. Es hora de ser inteligentes. ¿Cómo dicen? ¿Que somos intransigentes? Bueno, bueno, bueno. Visión laboral con Javier Cerón. En los medios del Congreso del Trabajo hay preocupación e incertidumbre, sobre todo porque se están dando reuniones en lo que califican algunos líderes en lo oscurito para tratar de imponer al nuevo presidente del Congreso del Trabajo y relevar a Humberto Ojeda, que es el actual presidente de esa organización sindical. Algunos dirigentes comentaron al Punto Crítico que no se vale que se dé por dedazo una elección, tiene que haber una consulta amplia y democrática y que ya es tiempo de hacer darle una sacudida a esa organización sindical que se ha quedado anquilosada y que por lo tanto requiere mayor presencia sindical y política, porque en los últimos años pues se ha quedado rezagada y sin participación. De esta manera hicieron un llamado a los dirigentes que de alguna manera tratan de imponer sus criterios y sus intereses a que ya el Congreso del Trabajo deje de ser una organización que se utilice como trampolín y para fines personales y políticos. En otro orden, pues está el problema del reparto de utilidades a nivel nacional, ya que algunas empresas han declarado que no tienen estas utilidades y por lo tanto muchos de los trabajadores acudirán al tribunal, a la Procuraduría de Defensa del Trabajador, para presentar sus demandas. Cabe señalar que el plazo vence este 20 de mayo para el reparto de utilidades y por lo tanto la derrama que se esperaba es algo así como 27 mil millones de pesos a nivel nacional. Este es el reporte laboral y vamos para ustedes, Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, en el primer trimestre del presente año, la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió 288 resoluciones de sanción, consistentes en la aplicación de 268 multas y amonestaciones, la cancelación de 8 registros y la suspensión de operaciones de 2 intermediarios. Explicó que de enero a marzo de este año se aplicaron 180 multas económicas por un total de 106.257.484 pesos, equivalente a poco más de la tercera parte de las impuestas durante 2015. Por su parte, durante el trimestre, las entidades financieras y personas físicas pagaron 88.068.231 pesos correspondientes a sanciones impuestas en este trimestre o en años anteriores. Precisó que, en comparación con otros años, el monto de las sanciones económicas impuestas resulta elevado por la multa aplicada a OHL México, sus subsidiarias, Organización de Proyectos de Infraestructura y Concesionaria Mexiquense, y sus directivos, que en conjunto ascendió a 72 millones de pesos y representó 68% del monto total sancionado durante el periodo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Sigue Vargas. Escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias por continuar con nosotros a través del Punto Crítico Radio en esta tarde. No lo olvide, www.elpuntocrítico.com para estar en contacto con nosotros, @elpuntocrítico. Y bueno, pues tenemos en este momento vía telefónica a Luis Gerardo Quijano, es el diputado local del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, pues nos va a platicar, o mejor dicho, agradecemos el que nos tome la llamada para comentarnos, bueno, acerca de lo último que está llevando a cabo allá la Asamblea Legislativa, cómo van las iniciativas, algunas por parte del diputado Luis Gerardo Quijano. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista y muy buenas tardes a todos los auditorios de Punto Crítico. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, pues agradecemos el que nos tome la llamada, el que nos platique acerca de esta. Queremos escuchar en viva voz pues esta iniciativa de ley que usted propuso precisamente para beneficiar a los estudiantes, beneficiar a aquellas personas y la movilidad, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Mira, mediante una propuesta de ley que subimos ahí al Pleno hace aproximadamente un mes, sí, propusimos la creación de una tarjeta de descuento para los jóvenes de 15 a 26 años. Esta tarjeta otorga el 50% de descuento en todo el transporte público operado por el gobierno de la ciudad. Me refiero a Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y RTP. Los jóvenes van a pagar la mitad de la tarifa. Esta tarjeta es universal, es para cualquier joven de cualquier nivel socioeconómico de la Ciudad de México, residente en la Ciudad de México, y bueno, está enfocada a apoyarlos en su desarrollo, porque esta es la época más difícil, es donde los jóvenes dejan de estudiar o ya van en sus estudios profesionales y entran también a trabajar y a formar una familia. Entonces tenemos que obviamente beneficia también a los jóvenes para cultivar en ellos la cultura del transporte público, ¿no? También, diputado. Sí, claro, mira, son varios beneficios. El sí. principal beneficio, te los enumero, el primero es la educación. Esta tarjeta facilita el acceso de los jóvenes a la educación, que puedan seguir asistiendo a sus planteles educativos durante esta época de los 15 a los 26 años, te lo repito, y donde la escuela, la preparatoria, el bachillerato, queda mucho más lejos que la secundaria. Normalmente la secundaria está dentro de tu delegación, dentro de tu colonia, pero cuando ya vas a la prepa tienes que cambiar a lo mejor de delegación y tomar más transporte público. También en este rango de edad es cuando tú buscas tu primer empleo como joven y obviamente los primeros salarios son muy bajos. Y además, para conseguir un empleo hay que asistir a varias citas de trabajo. Entonces, pues los papás son los que terminan financiando esa búsqueda de empleo. Entonces, ayudan al empleo, ayuda a la educación y también ayuda a un acceso a la cultura, porque si los jóvenes tienen que ir a los museos y con su credencial de estudiante son gratuitos, pues obviamente tienen que tomar transporte público para llegar a ellos. Entonces, en general, aporta mucho al derecho a este acceso a la ciudad que deben de tener los jóvenes. Y obviamente, como un valor agregado, fomenta el uso y una cultura del uso del transporte público en este segmento de edad. Entonces tenemos de 15 a 26 años, residentes de la Ciudad de México, podrán viajar en Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y los camiones de RTP a mitad de su costo. Que los jóvenes interesados en obtener este descuento, ¿qué tienen que hacer? Sí, comentarte, mira, esta propuesta ya fue hecha por nosotros, por tu servidor, diputado del PRI, ya fue aprobada en el Pleno, ya tiene también un dictamen favorable financiero por la Comisión Especial del Estudio de las Finanzas Públicas. O sea, financieramente ya hicimos un estudio, es viable la propuesta, ya fue aprobada, y dentro de la propuesta incluimos que esta sea operada por la Secretaría de Desarrollo Social. Consideramos que es un beneficio social para los jóvenes y debe ser operada ahí. Entraría en vigor a partir del 2017 y obviamente, afortunadamente, es una propuesta que no requiere mucho presupuesto, porque no se trata de que a los jóvenes se les deposite dinero en la tarjeta, sino simplemente cada vez que usen el transporte ejercerán el descuento. Entonces no es una transferencia de dinero, es un programa social relativamente barato y fácil de operar. Entonces en el 2017 ya la Secretaría de Desarrollo Social nos dirá las reglas de operación del programa, pero es universal para todos los jóvenes de la Ciudad de México. Excelente, extraordinario. Y bueno, pues prácticamente ellos van a mostrar la tarjeta y van a tener el 50% de descuento, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en el Metrobús, ya cuando pasan su tarjeta, que ya trae su saldo cargado por los mismos jóvenes, pues les va a descontar solo la mitad de la tarifa. Ah, mire, súper bien, extraordinario. Y pasando a otros temas también de en los que usted ha tenido una participación directa, diputado Luis Gerardo Quijano, pues fíjese usted que allá exactamente en la Magdalena Contreras ya también se aprobó la participación ciudadana, el dictamen que reconoce a pueblos originarios de la Magdalena Contreras y a Cuajimalpa. Platíquenos acerca de esto, por favor, diputado. Y comentarte, nuestra delegación, la delegación que yo tengo a bien representar, que es Magdalena Contreras, es una delegación que tiene mucho suelo de conservación, que conserva zonas rurales, y la delegación fue fundada hace mucho en torno a cuatro pueblos que nos dan identidad y que son pueblos prehispánicos. Además, ahí en el pueblo de San Bernabé, contarte, y que lo escuchan también todos los ciudadanos y tus radioescuchas, tenemos una pirámide en el Cerro del Mazatepec, bien conocido como el Cerro del Judío, y de ahí nacen nuestros cuatro pueblos. Y bueno, una demanda ciudadana desde hace un año, desde que estábamos en campaña, era que de la noche a la mañana, hace algunos años, la ley, quien hizo la ley en aquel momento, de repente éramos pueblos y al día siguiente ya éramos colonia, ignorando toda la historia, todas las tradiciones, toda la identidad de la delegación. ¿Qué hicimos ahora? Recuperar un derecho que nos habían quitado, que es el reconocimiento como pueblos originarios de la Ciudad de México. Lo logramos para estos cuatro pueblos de Magdalena Contreras y también para cuatro pueblos de Cuajimalpa. Fue una demanda, pues la verdad es que es muy sentida, a lo mejor para alguien que no vive en un pueblo no tiene tanto sentido, pero para nuestra delegación, que es una delegación pequeña, pues realmente era un tema de identidad, un tema de autorreconocimiento y de fortalecimiento ahí de nuestros cuatro pueblos. Y ahí estuvieron, por supuesto, presentes los vecinos. ¿Qué le dice la gente a usted respecto a esta participación ciudadana que reconoce pueblos originarios de la Magdalena Contreras y Cuajimalpa? ¿Qué le dicen los vecinos, diputado? Fíjate que los vecinos, sumamente contentos, me hicieron favor de acompañarme alrededor de 100 vecinos el día que ya fue votada en pleno y aprobada este cambio en la ley para el reconocimiento de estos pueblos. Los vecinos llegaron alrededor, te comento, de las 11 horas. Uh-huh. Esta propuesta se terminó de aprobar, o sea, aprobó hasta las 7 de la noche. La mayoría de mis vecinos, de los vecinos de Contreras y algunos de Cuajimalpa, se mantuvieron 8 horas ahí en el recinto legislativo, presenciando toda la sesión, hasta que quedó aprobada este cambio en la ley que propusimos para el reconocimiento, y pues la verdad, muy contentos. Aguantaron ahí 7-8 horas, porque fue una sesión extraordinariamente larga, de esas que tenemos al final del periodo, y bueno, los vecinos, como el tema era tan importante para ellos, prácticamente estuvieron todo el día ahí, y la verdad es que estoy muy agradecido porque me acompañaron en este trabajo, y porque además esta iniciativa, déjame comentártelo, no fue idea mía, fue una idea de los vecinos, uh-huh, una demanda de ellos, y simplemente yo como representante popular lo llevé a la tribuna y logramos la aprobación. Extraordinario. De esta manera, diputado, no solo se reconocen los derechos, sino que estarán protegidos de cualquier tipo de abuso, como ha sucedido, ¿no? Sí, claro. El tema aquí, y lo que más sentido, de entrada les da certeza jurídica. Sus escrituras estaban hechas, la mayoría de las escrituras de los hogares ahí de estos pueblos, estaban hechas en torno a que vivían en un pueblo y no en una colonia. Entonces ya recuperan una certeza jurídica. También con esto logramos frenar mucho el desarrollo inmobiliario desorganizado, urbano, que llega y rompe toda la imagen de pueblo, de estos pueblos tradicionales. Y comentarte lo que sí es un hecho también, por ejemplo, hemos frenado y lo ha frenado el jefe delegacional Fernando Mercado, la apertura de Oxxos. Parece algo no muy simple, pero cuando tú abres un Oxxo en un pueblo, haces que cierren 4 o 5 tienditas alrededor que representan a 4 o 5 familias su ingreso total. Entonces también es un tema de una economía local muy particular que tenemos en la región de Magdalena Contreras. Oiga, pues muchas felicidades por estos logros. Agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y que nos haya platicado de lo que está sucediendo ahí por parte de usted, diputado Luis Gerardo Quijano. No sé si en esta charla, en esta entrevista, quiera comunicar algo más. Pues mira, simplemente comentarte este apoyo decidido que le estamos dando a los jóvenes. Todos los partidos políticos traemos a los jóvenes en el discurso. Esta es una acción decidida para apoyar a los jóvenes en esta etapa más difícil, que es la etapa del desarrollo, donde los jóvenes también ya deciden, entre los 15 y los 26, más pegados a los 26, ya deciden formar una familia. Entonces, creemos que este tipo de apoyos pueden fortalecer mucho este desarrollo de los jóvenes y consolidar así su vida familiar, su vida profesional y su vida académica también. Entonces, creo que lo pensamos muy bien, fue un gran logro. La verdad es que las dos iniciativas que te comento que ya fueron aprobadas por unanimidad, todos los diputados apoyaron, y en el caso de la de pueblos y barrios originarios, se suscribieron a mi iniciativa por lo menos un diputado de todas las fracciones parlamentarias, si no es que varias fracciones completas. Realmente fueron muy consensadas y muy agradecido con mis compañeros diputados por el apoyo, pero más con la ciudadanía que nos estuvo acompañando en esos días. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por comentarnos todo esto, el diputado local del PRI por el distrito de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Muchísimas gracias, diputado Luis Gerardo Quijano. Estamos a sus órdenes, los micrófonos del Punto Crítico abiertos para lo que desee divulgar y difundir. No, de verdad agradecer mucho la entrevista y estamos a las órdenes cuando gusten saber de cualquier tema ahí en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que tenga muy buen día, gracias. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya lo escuchó usted, como siempre tenemos información útil para la toma de decisiones aquí en el Punto Crítico, mis estimados amigos radioescuchas. Y bueno, pues aprovechando que estamos en la recta final del programa, cuando son las 5 de la tarde con 54 minutos, bueno, pues aprovechamos para regalar algunos boletitos. Ahí en el Casino Live se está presentando durante todo este mes y el próximo mes también, el de junio, la obra de teatro Como Quieras, Perro Ámame, una divertida comedia de amor. Así es que bueno, pues la invitación está abierta para que usted se vaya a dar la vuelta. Recuerde que tenemos algunos boletos a través de las redes sociales en @elpuntocrítico, esto es en Twitter, y a través de facebook.com/elpuntocrítico. Así es, exactamente, el Casino Live se encuentra allá en Insurgente Sur 1288, muy cerca del Parque Hundido. Así es que bueno, pues ya sabe, la invitación está abierta para esta comedia musical de pareja muy, bastante, bastante divertida. Y bueno, pues amigos radioescuchas, también el día de hoy aprovechamos para invitarlos a visitar nuestro sitio de internet www.elpuntocrítico.com, donde tenemos, por supuesto, la portada del día de hoy, y en un momento la vamos a comentar con todos ustedes, la portada que tenemos en www.elpuntocrítico.com. Y recuerden, @elpuntocrítico